No hay ningún día del año cuando Cusco, Perú, no está llena de turistas, y por eso también está siempre llena de espectáculos, ferias artesanales y cusqueños disfrazados de ropa tradicional. Pero el 7 de julio 2011 fue declarado un día feriado para que los cusqueños también disfrutaran de las festividades del centenario del descubrimiento de Machu Picchu. Es 2011 el centenario verdadero de Machu Picchu. En 1911, el estadounidense Hiram Bingham recibió mucha atención por haber descubierto el sitio, aunque existe mucha prueba que ya había estado descubierto por un peruano, se llama Agustín Lizárraga, en 1902. Sin embargo, los mapas y excavaciones de Bingham revelaron muchas partes escondidas de Machu Picchu. Para algunos cusqueños, el reconocimiento de Bingham en vez de Lizárraga representa el control que la industria turística tiene de la cultura e historia local. Oscar Tizó ha vivido en Cusco toda su vida. El verdadero descubridor de Machu Picchu es Agustín Lizárraga Ruiz, en 1902. No es Bingham como la historia lo pinta, ¿no? Porque además es un monopolio de capitalistas. En un muro de la Plaza de Armas aparecieron dudas acerca de la historia oficial de Machu Picchu, juntas con denuncias del turismo en Cusco y papeles rogando que otros opinen. La exhibición fue el trabajo del colectivo El Muro, el cual ocupa muros públicos para informar de temas distintos. Un miembro del colectivo, que es profesor de colegio, dijo que también es una manera de dar voz al pueblo. Pienso que hay muy pocos espacios para expresarse, la población tiene muy pocos espacios para expresarse, pero en los medios locales de comunicación, la televisión, la radio, sí han habido programas y a través de las llamadas la gente ha estado mostrando su indignación por lo que ocurre en el Perú, ¿no? Los pueblos de Machu Picchu viven empobrecidos, sufren catástrofes y el gobierno no los acude y entonces la población reacciona frente a esto, ¿no? Entonces este es solo uno de los espacios que nosotros ofrecemos aquí, ¿no? Turistas y cusqueños se juntaron en la Plaza de Armas para ver desfiles en el día y un concierto en la noche. Muchos también miraron las fichas educativas y escribieron sus propias opiniones. Luz, una cusqueña, miró las fichas en la plaza con su hija. Y es cierto lo que dice la protesta que está acá, es cierto, porque los peruanos o los cusqueños seguimos siendo más pobres porque nos explotan día a día y no tenemos nada de nuestros antepasados, solamente para los extranjeros. Generalmente todo es para los extranjeros y para nosotros no queda nada. Luz trabaja en el turismo y también denunció las empresas de turismo por sus prácticas laborales. Explotan las empresas a los profesionales también, en el sentido de que si tú no tienes plata o tienes ya mayor de 30, 35 años, no, ya no eres bienvenido en una empresa. Nadie quiere negar que en Cusco casi todos trabajan en el turismo, pero el profesor del colectivo El Muro dijo que los grandes intereses detrás del turismo causan muchos problemas también. Los grandes hoteles, ¿no? Que por cierto destruyen también los monumentos, ¿no? Aquí hay un Ayahuasi, un templo sagrado para la cultura inca, que se ha convertido en un centro comercial, por ejemplo. Entonces, los grandes hoteles, los turistas que vienen a los grandes hoteles, ellos ya tienen todo pagado, ¿no? Y ese dinero no se queda en Cusco, ese dinero está en Lima, ¿no? Ahora el INC, el Instituto Nacional de Cultura, se ha convertido en el Ministerio de Cultura, y eso implica que los ingresos que el Cusco debería recibir por los visitantes que llegan a esta ciudad van a ser dirigidos a Lima, ¿no? Entonces, yo pienso que sí hay mucha gente que trabaja en turismo, que vive del turismo, ¿no? Pero es muchísima más la gente que se ve perjudicada por esta actividad, incluso, ¿no? El precio de la comida, el precio de los alquileres sube por esta actividad y la gente no tiene cómo responder a estas alzas económicas, ¿no? Señor Tizó dice que puede recordar cómo era antiguamente en Cusco. Realmente Yo he llegado a Machu Picchu y yo no he pagado ni un centavo, porque era un escolar. No he pagado ni un... Solamente se pagaba 2 soles, fíjese, no era dólares, sino 2 soles. De ahí empezaron a subir poco a poco, iba creciendo el gran monopolio turístico. Y eso hoy en día, por ejemplo, yo que soy de acá, de Cusco, yo ya no puedo entrar a Machu Picchu.